El Papa proclama beato en el centro de Inglaterra al cardenal Newman, un converso del anglicanismo, y en torno a este viaje del Papa al Reino Unido tan fructífero, hemos llamado al padre Eduardo Arnau, que es miembro de la Congregación del Oratorio en Argentina y coordinador de la publicación católica Cristo. Y muy buenos días, padre Arnau. Hola, padre Arturo. Qué satisfacción que estemos tratando este tema para nosotros tan sentido que ha sido la beatificación del canal de Newman, así que te agradezco esta hermosa posibilidad de entrar en contacto contigo y tu gente, así que buen día, padre. Y gracias a Dios, después de muchas oraciones, porque la cosa se presentaba regular del viaje del Papa al Reino Unido, por lo menos en cuanto a lo que le habían preparado, ¿no?, medio de trampa o de intentar desacreditar, parece que ha sido un éxito del viaje, ¿no? ¿Cómo lo han seguido desde la redacción de Cristo Hoy? Bueno, sorprendidos como los mismos ingleses, que estaban cargados con los prejuicios, que es una nota muy humana, que uno se anticipa con una especie ya de previo concepto, que es el prejuicio, y evidentemente que este Papa, nuestro Santo Padre, que tiene una continuidad total, por otra parte, con Juan Pablo II, presenta muchas veces ante ciertas modas culturales una personalidad que la prensa de antemano no la baraja favorablemente, con esa fama de duro, de intransigente. Quizás, pienso que una de las grandes cosas que puede haber dejado de este viaje, por la prestancia intelectual, la serenidad del Papa, es hacer ver que lo único que no pasa de moda es lo que está fuera de la moda, que la moda pasa de moda. Es una lección tan simple, pero muy difícil de asimilar, porque uno tiene la tentación de sumarse a la moda creyendo que es la forma de estar en la punta de la cresta de la ola, y sin advertir qué es lo que rápidamente fenece, caduca, perime. Entonces ahí lo perenne, lo siempre actual, lo que no se gasta, estuvo presente en la palabra, en la persona del Papa, que lo cual impresionó notablemente, precisamente por la valentía y la serenidad de ponerse en contra de las modificaciones, de las fluctuaciones culturales, un hombre que está arraigado en lo perenne, en lo eterno, y fue lo que ellos dijeron a la suma, fue el beneficio de hacer pensar toda una sociedad, que es lo que dijo el premier Cameron, dice usted, nos ha hecho sentar y pensar a toda una nación, lo cual hablaba también de una suerte, de una equidad intelectual, luego de haber visto que quizás sus juicios no correspondían con lo que finalmente fue presentado en la persona del Santo Padre. ¿Y qué significado destacaría de la beatificación del cardenal Newman por el mismo Papa, que sabemos que Juan Pablo II asumía todas las beatificaciones y sin embargo Benedicto XVI prefiere delegarlas normalmente, ¿no? En este caso ha sido él quien ha viajado al Reino Unido, el Papa, para beatificar al cardenal Newman. ¿Qué significado puede tener esta beatificación? Yo creo que también es un gustito personal de un papa teólogo de beatificar, saliendo de esta constante, padre Arturo, que vos señalabas, a otro teólogo. Es decir, que es como esto que los bomberos no se pisan la manguera, una cosa de bombero, una cosa de teólogo, totalmente compenetrado con su pensamiento teológico y con la valentía, porque fue un hombre como él, que se quedó solo, dado que en un momento ni los anglicanos ni los católicos, en el recurso de la existencia de Beato Newman, le prestaron un ascenso, un acompañamiento, tenía dificultades lo que había dejado, y aquellos a los cuales se había aproximado que tenían cierto natural recelo. Y el Papa siempre ha sido un hombre que, para estar con la verdad, se quedó solo. Uno ve, por ejemplo, en la historia de Inglaterra, que yo creo que es una gran vertiente para reflexionar, que pienso que ahí está la medularidad de este viaje papal, en la invitación oficial después de 5 siglos de tortuosidades, pero cuando fueron los sucesos que finalmente permitieron que, o fueron los sucesos determinantes para la escisión de Inglaterra, lo que quedó firme fue Tomás Moro y Fischer, el arzobispo. y todos los demás muy cobardemente se fueron poniendo para el lado que el sol calentaba. Y ahí vemos entonces que el Papa también, como Newman, cuando dice, para estar con la verdad se quedó muy solo, así que, como Cristo cuando tuvo que pasar sus peores momentos quedó solo, así que el ser humano pareciera que para defender la verdad en algún momento se queda solo. Le pasó a Papa Benedicto y le pasó a estos grandes hombres ingleses, a nuestro Señor, y también al Cardenal Newman. Yo pienso que ahí va ese mensaje de saber de que la defensa de la verdad nos va a poner muchas veces en circunstancias donde vamos a tener que asumir muchas soledades. Bueno, por ahí está la fortaleza y la grandeza que Dios reclama a sus elegidos para esas circunstancias. Pienso que, contestando, resumiendo lo que tú me preguntaste, padre, que ahí está gran parte de lo que ha sido este gustito que se ha dado el Santo Padre de estar al lado de un teólogo, y de un teólogo que su defensa de la verdad le valió el tener que estar bastante solo. Pero bueno, ahí está la grandeza, ¿no?, de estos grandes hombres. Sí, sorprende mucho, ¿no?, la agenda del Papa Benedicto XVI, más de 16 discursos en el Reino Unido, y ahora también subíamos a nuestro portal en internet, horadeverdad.blogspot.com, la agenda hasta diciembre prácticamente tan intensa de un hombre mayor, tenemos que recordar, aparte también con una vida de oración tan fuerte y tan intensa desde temprano por la mañana, de todos esos mensajes, ¿no?, que han sido muchos en el Reino Unido, a estudiantes, al mundo de la política, también al mundo del anglicanismo. ¿Destacaría algunas palabras en concreto o algún contenido que haya llamado más la atención o que pueda haber hecho mayor bien? Yo creo que hay dos momentos claves, porque la esencialidad de este viaje es que es una nación entera que va escondiendo el drama, porque la valentía que ha tenido la Iglesia en sincerarse ante los abusos sexuales, sincerarse ante ciertas instancias históricas que fue siempre manipulado por la prensa como el tema de la Inquisición, de las cruzadas, y la Iglesia nunca le ha tenido miedo al pasado. Los ingleses, creo que ellos han puesto debajo de la alfombra el drama de un origen. Yo no dudo en calificarlo porque a ojos vistos son hechos tan irrefragables, tan contundentes. Es un siniestro la calificación que merece un rey que mata a 6 esposas para separarse de Roma. Y yo creo que eso ha creado el pragmatismo inglés. El éxito todo lo bendice. Y si a mí me dio resultado matar 6 esposas y apropiarme todos los bienes eclesiásticos para dárselo a los nobles, y si me dio el resultado, eso es bueno, es que justifica los medios. Entonces, ellos arrastran el drama de un origen siniestro de su identidad, porque al final de cuentas cuajan su identidad nacional en separarse de Roma, creando una religión tan en lo exterior semejante a la nuestra, que es el anglicanismo. Y de allí generan sociedades secretas, la masonería, mueven todas las influencias contra el romanismo, sobre todo minando las relaciones de los países hispánicos, que eran católicos. Entonces van cuajando esa identidad, y después Estados Unidos, una potencia que actualmente fue a Irak a petróleo y la ha destrozado completamente, que si no tenían, que evidentemente no tenían armas nucleares, ellos necesitaban de alguna manera poner en el tapete los tremendos dramas. Pero dramas que yo creo que en el fondo inconscientemente no lo pueden dejar dormir tranquilos ante la faz de los pueblos, porque son cosas evidentes y son cosas atroces. Pues el Papa ir al Westminster Hall, donde este salón donde se cuajó la democracia del mundo, Juan sin Tierra, el constitucionalismo monárquico, allí mismo fue, y tanto ellos como el Papa les recordó la figura en ese momento de Tomás Moro, que allí fue decretada su muerte. Entonces, era un momento supremo donde había 1.800 notables de la economía, de la política, y también estaban los 5 últimos premieres, entre ellos Margaret Thatcher, que hace 10 años que no aparecía en público. Y allí el Papa Tuvo un momento crucial, un momento muy agudo, un eje muy poderoso, donde les dijo que no se puede, en base al consenso, realizar normatividad. Es decir, que en el fondo, es decir, que el número de los votos determina qué es el bien y qué es el mal. Que tiene que haber otra instancia que determine qué es el bien y qué es el mal, y no el mero consenso, en ese lugar donde nació la democracia del mundo. Y escuchado con mucha respetuosidad por, diríamos, todo el Reino Unido, en sus representantes más conspicuos y notables. Entonces fue un momento verdaderamente, yo creo que histórico, al sumo, donde ellos mismos vieron la valentía de un hombre sereno, de un hombre de mucha prestancia, de mucha valentía, que con humildad, que después le terminaron diciendo el Dr. Weiler, de Dios transformado en un abuelo santo, de ver qué les hacía reflexionar en ese lugar y en ese momento y ante esas personas. Yo creo que allí fue el gran beneficio de permitir a una nación eterna de expurgar a esa nación entera todos los fantasmas que acompañan a una identidad nacional cuajada de un modo tortuoso. Y que yo pienso que es un momento privilegiado de dar la cara, de poner todas las cosas sobre el tapete, es decir, de ver cómo por ahí pasan las grandes líneas históricas. Pienso en la Argentina, que está en este momento tan sobre el tema de este señor Ricardo Ford, todo, es decir, entre cosas tan cholulas que acá se ponen con tanta pasión, y ver cómo en otras circunstancias pueden llegar a cuajar las líneas históricas con tanta densidad, con cuánto sinceramiento, es un parangón, es una especie de contraposición interesante de poder de alguna manera reflejarlo, reflexionar, ¿no? Entonces ahí el Papa estaba en un país que es capaz de reflexionar hasta esa profundidad, poniendo las cosas más medulares, con su propia presencia, aumentando a un Tomás de Moro. Yo digo, para nosotros los argentinos que estamos ahí tan apasionados en cosas tan, tan sin importancia, que interesante es poder llegar a establecer esta comparación, que nos haría bien decir cómo naciones enteras son capaces de sentarse ante estos problemas, y nosotros hasta cierto punto cómo somos capaces de estar y nadar en la superficialidad, ¿no? Y ojalá tenga ese fruto la visita del Papa al Reino Unido, de fortalecimiento de la fe del 10% de católicos, también de caminos y pasos hacia la comunión del anglicanismo, y bueno, pues una visión más tolerante, ¿no?, y más de diálogo con el mundo de la política, que vemos que es bastante hostil, ¿no? Como dice usted, es un hito el que hayan escuchado al Papa en ese lugar tan emblemático donde se condenó a Tomás Moro. Bueno, muchísimas gracias, y emplazamos a nuestros radioyentes a seguir la información, no solo de este evento y de esta visita del Papa, sino también de toda su agenda tan apretada que tiene en estos próximos meses en la publicación Cristo Hoy, ¿no? ¿Le parece? Bueno, sabes, muchas gracias por hacernos esta propaganda. Y también en el portal horadeverdad.blogspot.com, en internet, y ya tienen el papel y también el formato digital, y ahí pueden seguir la información completísima. Bueno, eso yo creo que gran parte de lo que nos oyen serán personas convencidamente católicas, y pienso que tienen que ser conscientes el deber de ellos de informarse, porque en la contrapartida lo que aparecía este día, que es tan histórico, era algo increíble, ¿sí? Ese atentado prefabricado que nunca existió, que distraía a aquella gente que estaba en desacuerdo, pero no era por allí por donde pasaba la verdad este viaje, y el tema del remanido de los abusos sexuales. Es decir, que cuando las grandes líneas iban por otro lado, todo distraído en esa lentejuela, y ahí está el deber nuestro de ser responsables con lo que nos informamos, porque eso determina nuestra manera de pensar, y también ser responsables con las personas como vos, y en este caso también como nosotros, que queremos prestar el servicio, pero necesitamos también que haya gente interesada. Es decir, un país donde todo el mundo se interesa por fuerza también, o el Tinelli, tenemos que estar interesados nosotros en venir a los bocados sustanciosos, de aquella línea que constituye una historia y no estar meramente, lo simplemente divertido. Así que, padre, una cosa que felicitamos a las personas interesadas en todos estos aspectos y les pedimos que siempre nos ayuden, colaborando de todas las maneras que puedan. Muchas gracias, padre Eduardo Arnau, miembro de la Congregación del Oratorio y coordinador de la publicación católica Cristo Hoy, por habernos iluminado sobre esta visita del Papa al Reino Unido y por esta beatificación del Cardenal Newman. Y bueno, padre, gracias a vos por ponerme en contacto con todos tus oyentes, a los cuales intercedieron del Señor con nuestra pobre oración y deseamos lo mejor, ¿no? Muchas gracias, padre. Chao.